Sí, en general, en líneas generales, el Poder Judicial es lento, tardan en llegar las condenas. Eso tiene que ver con varios aspectos para mí. Uno, el sistema procesal que tenemos, que contiene un montón de recursos o la posibilidad para las partes, tanto para el fiscal como para la defensa, de interponer un montón de recursos en distintos momentos. Entonces, de repente, también que nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestra lentitud en el sentido de que, digamos, como sistema, por ahí no estamos siendo lo suficientemente eficientes en cerrar una causa rápido. Y de eso hay que hacerse cargo también y ser crítico para ver en qué cosas podemos mejorar y en qué no. Uno de los problemas fundamentales que tenemos acá en el Juzgado Federal de Santa Rosa fue la falta de personal. Entonces, vos de repente tenés que atender 1.500 causas con 4 sumariantes y es medio complicado llevarlas todas al día. Sí, ahora tenemos un poco más, hemos duplicado la cantidad de sumariantes, pero durante mucho tiempo tuvimos pocos. Ese es un problema, uno. El otro problema es que el juez federal es un juez multifuero, o sea, tiene que hacer penal, civil, todo lo que es previsional, electoral en épocas de elecciones, entonces también tiene que atender otras materias en el juzgado. Y después, una vez que se eleva a juicio, bueno, ya sería una cuestión de que debiera el tribunal oral analizar. Normalmente los juicios del tribunal los hace rápido, nosotros tardamos más en instrucción, eso es una realidad. Pero también es cierto que a eso se suma la posibilidad de que las partes puedan interponer muchos recursos, nulidades y lo que sea, y si vos encontrás un abogado defensor ducho en esas materias, va regulando los tiempos en que va presentando las cosas, porque no son solo apelaciones. Vos podés presentar una nulidad, no se te hace lugar, apelación de la nulidad, después otro recurso contra lo que resuelva la alzada, y así hasta que queda firme algo, quizás demora meses y hasta años. Probablemente, con la implementación del sistema acusatorio, con el nuevo Código Procesal Penal Federal, que se está implementando de manera secuenciada, ahora se implementó en el NOA, eso mejore, porque se reducen notablemente los tiempos de la instrucción y las posibilidades también de qué recursos se pueden presentar en esa instancia para diferir todo ya a la instancia de juicio. Acá en La Pampa se va a seguir manejando los mismos protocolos que la Protex a nivel nacional, digo, pensando en estos casos de trata. Sí, siempre, sí. En realidad nosotros, si bien yo hasta ahora he venido trabajando en el juzgado, cuando tenemos un caso usamos mucho los protocolos de la Protex, que es Ministerio Público Fiscal. Hay protocolos de cómo hacer preguntas, hasta cómo abordar una víctima, todo. Así que eso siempre ha sido muy útil. Además, bien, que lo hicieron los que... Perfecto. Los que saben. Bien. ¿Qué posición tenés respecto a lo que pasa con algunos casos de trata de personas que está vinculado el poder político? Acá en La Pampa lo hemos conocido varios casos. Sí. Yo creo que, digamos, uno como funcionario judicial, en mi caso hasta ahora, y del Ministerio Público Fiscal en adelante, no tiene que hacer diferencias. De hecho, yo cuando a mí me tocó firmar el procesamiento del intendente Roger, yo lo firmé, a mí no, o sea... más allá de la condición política o del puesto que ocupe la persona, estamos hablando de alguien que ha cometido un delito. Por supuesto hay que darle la oportunidad de defenderse, pero yo creo que no hay que hacer diferencia y creo que no las he hecho cuando me ha tocado. Bien. Por lo menos hasta ahora. Bien. El caso Kavak, digo, que es conocido por casi todos, que parecía como que se hubiese embarrado también la investigación respecto a los cassettes, estos que nunca aparecieron y demás, que casi que quedó en la nada, digamos. Todos estos tiempos que, por ahí vos mismo lo decís, que tiene de lentitud la justicia, también avalan toda esa cuestión de que en algún momento se pierda, no se encuentre o desaparezcan pruebas que son importantes. Mira, en este caso particular, los cassettes nunca ingresaron al juzgado. Con lo cual, yo te puedo hablar de mi experiencia. A mí nunca se me perdió nada dentro del juzgado. Nosotros tenemos dentro del juzgado un sistema de trazabilidad de los efectos que es... No te digo que es imposible, porque puede suceder que se te pierda, pero es muy poco probable, salvo que alguien lo sustraiga, que estaríamos hablando de otra cosa. En este caso puntual, los cassettes no ingresaron al juzgado. O sea, lo que sucedió fue que se entregó una caja con cassettes, se recibió en la mesa de entradas... Y cuando nosotros fuimos a verlo, porque teníamos que resolver el expediente, nos damos cuenta que contenían grabaciones de otra cosa, de otro expediente, de otros números que no tenían que ver con los de la causa Cava. O sea que, digamos, en lo formal, cuando nosotros los recibimos, creímos que estábamos recibiendo los cassettes de la causa Cava. Claro. Cuando fuimos a ver el contenido, nos dimos cuenta que no eran. Ahí empezamos la sucesión de reclamos. Claro. ¿Y dónde está el recibo? Y a ver qué... Y bueno, y nunca aparecieron, es decir, no ingresaron nunca materialmente al juzgado. Uh-huh. Sí habían ingresado las desgrabaciones, uh-huh. con lo cual yo tengo que suponer que las conversaciones existieron, porque las desgrabaciones las está haciendo un policía que es un funcionario público. Uh-huh. De todas maneras, pero bueno, esto ya es cuestión de valoración del tribunal de juicio, no es la prueba fundamental. De hecho, creo que el fiscal interpuso un recurso de casación, sí. ahí y demás. Hay otros elementos de prueba con los cuales vos podés reconstruir el hecho. O sea, ¿es una prueba importante la escucha? Sí, recontra, uh-huh. pero tampoco es la única. Claro. Se podrían valorar otras. Testimonios, documentación, otras pruebas. Uh-huh. Uh-huh. No está fundado, el autoprocesamiento de Kavak no está solo fundado en las escuchas telefónicas. Uh-huh. Claro. Yo ahí firmé como secretaria, pero trabajé ese expediente, por uh-huh. eso lo sé. Claro, bien.